Dios es maravilloso, amén. Dios es bueno. Dios es todopoderoso. Dios es magnífico. Excelso sobre todas las cosas, amén. Jeremías 22, 29. Es algo que cuando leí esto, y es un pasaje pequeño, pero quiero tomar esta sola parte, sí, y de ahí correr lo que en estos tiempos se abandona. Y la palabra dice tierra, tierra, tierra, oye palabra de Jehová. Jeremías 22, 29 dice tierra, tierra, tierra, oye palabra de Jehová. Vamos a orar, hermanos, amén. Señor, te damos gracias por estos momentos de refrigerio, Señor, para tu pueblo, Señor. Gracias porque nos permites el poder estar, Señor, reunidos para darte gloria y honra y alabanza. Y también asimismo aprender de tu palabra, Señor, de que en estos tiempos es tan necesario poder, Señor, tomarnos de tu palabra, asirnos, Señor, de tu palabra, el poder amar, Señor, tu palabra, dejarnos guiar por tu palabra, Señor. En estos tiempos donde hay tantas cosas, tanta filosofía, tanto engaño, Señor, necesitamos, Señor, que tu palabra sea predicada y tú nos has puesto en nosotros, nos has dado ese llamado, Señor, y no queremos, Señor, menospreciarlo, sino llevarlo a cabo con la ayuda tuya, Espíritu Santo. Ayúdanos para que así podamos ser enseñados unos con otros, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de servirte y de poder, Señor, compartir. En el nombre de Jesús te damos gracias. Imagínense, hermano, al profeta Jeremías. Si usted lee la secuencia de este versículo, si usted ha leído el profeta Jeremías, se le dice el profeta de los lamentos o el profeta llorón. ¿Por qué? Porque a este varón se le puso una encomienda de dar, de profetizar, de predicar, de anunciarle al pueblo de Dios lo que venía hacia ellos. De que si no entendían, iban a caer cautivos, ¿sí? Iban a pasar por calamidades por causa de la rebeldía de ellos. Y si usted ha leído todo el profeta Jeremías y el libro de las Lamentaciones, que fue escrito también por Jeremías, se da cuenta de que todo lo que se profetizó hacia ellos se cumplió. Porque en las Lamentaciones usted puede encontrar que hubo tiempos donde estaba asediados por los enemigos, y dice que pasaron un hambre tal que tuvieron que comerse lo que salía de los vientres de la mujer, refiriéndome a sus hijos recién nacidos, por causa de la rebeldía. Entonces Jeremías, se le vino un tiempo, se le dio una comisión de profetizar, y no solamente de anunciarle, sino vivirlo a él, y el poder ver que Judá y el pueblo de Israel caían en manos del enemigo. Y estaban pasando por calamidades. Entonces, a este hombre, a este Jeremías, a este profeta, se le dio una comisión que usted y yo no desearíamos en estos tiempos. Usted dirá, bueno, sí, yo la deseo. ¿Por qué le digo? Porque si en estos tiempos es tan fácil, ¿sí?, poder hacernos del lado del que nos quiere. De hacernos del lado, para no ofender a la persona, nos conviene estar del lado del ganador o del grande. Hay un dicho muy famoso, una filosofía que aún en el cristianismo se ha metido y dice, si quieres ser grande, júntate con los grandes. ¿Cuándo lo han escuchado? ¿Y es bíblico o no? No es bíblico. Mas sin embargo, se están metiendo filosofía, pero el profeta Jeremías dice, tierra, tierra, tierra, oye palabra de Jehová. ¿Por qué repitió tres veces tierra? Yo puedo imaginarme, hermanos, al profeta Jeremías levantando su voz y anunciando lo que está en el globo terráqueo, diciéndole, sembrando, poniendo las bases de lo que el mundo actual y el mundo antiguo necesitaban en aquellos tiempos. La palabra de Dios dice que la tierra misma gime, ¿sí?, hasta el día de la redención de los hijos de Dios. Entonces el profeta Jeremías decía tierra al globo terráqueo, lo repetía y le decía a la tierra: tierra, escucha la palabra de Dios. Y también le anunciaba a la tierra, a la gente, lo repitió, y no solamente lo decía al globo terráqueo, sino se lo decía al pueblo en general. Le decía: tierra, la segunda vez, escucha palabra de Jehová. Y la tercera vez ya fue cuando se dirigía, yo puedo imaginar esto, que ya se dirigía al individualismo de cada persona, a la responsabilidad que cada persona tenía delante de Dios, de escuchar la palabra de Dios. Entonces, el profeta Jeremías, yo puedo imaginar que gritaba y le decía al globo terráqueo: el Creador que te ha creado, tierra, escucha la palabra de Dios. Pueblo que ha sido liberado, escucha la palabra de Dios. Y tú, como persona, hijo de Dios, escucha la palabra de Dios. Por eso el profeta Jeremías repetía tres veces, y si usted ha estudiado los profetas, siempre se escucha decir: así dice Jehová. Mas, sin embargo, vemos que cuando Jeremías lo gritaba, se paraba, vemos que el pueblo decía no. Y lo vimos al profeta Jeremías, si usted lo ha leído, preso, golpeado, pasando quizás hambres. Y a través de todo el Antiguo Testamento, todo aquel que era profeta de Dios pasaba por calamidades. Algunos estaban, se iban a las cuevas y los alimentaban los cuervos. Algunos tendrían que abandonar sus sueños, como Moisés o como Abraham. Usted dirá: bueno, Moisés y Abraham no eran profetas. Sí, porque muchas veces tenemos la tendencia de decir de un profeta es aquel que predice el futuro, pero también un profeta es aquel que habla la palabra de Dios como debe de ser. Entonces, usted y yo somos llamados a ser profetas. Somos llamados a predicar en estos tiempos difíciles, donde en estos tiempos estamos pasando por una etapa donde el cristianismo ha sido invadido por filosofías paganas. Pero si Dios nos está llenando de conocimiento, ¿por qué causa Dios te está llenando de conocimiento? Es fácil predicarnos entre nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me amas tú. Porque yo sé que aunque te hiera, no me vas a matar. ¿O sí? ¿No? En estos tiempos, hermanos, esto solamente estoy poniendo las bases de lo que es el mensaje. Tierra, tú y yo hemos salido. Dios creó al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Tú y yo somos tierra, y a ti y a mí Jehová nos dice. Y los profetas antiguos siguen hablando y gritando a través de la palabra de Dios a ti y a mí: tierra, tierra, tú eres tierra, porque de ahí fuimos creados. Escucha la palabra de Jehová, que es la medicina para tus huesos, que es la que te va a sustentar en los tiempos que estamos viviendo. Es la única que te va a sustentar. No hay ningún tipo de filosofía que pueda sustentar tu vida como esos grandes anuncios de libros como El Código del Campeón. ¿Sí? O como Cree y todo lo lograrás. Tú eres llamado para el éxito. Tú tienes un chip programado todo para el éxito. Con ese tipo de filosofías, hermano, lo único que alimentan es el ego de uno mismo. Pero la palabra de Dios quebranta como martillo los pensamientos, discierne todo lo que nosotros podamos creer o pensar hacia nosotros mismos. Y la palabra de Dios nos lleva ¿a dónde? A los pies de Jesús. A reconocer que todo lo que podamos hacer, que todo lo que podamos lograr, que todo lo que hagamos en toda nuestra vida es por la gracia de Dios. Y debemos de darle gloria a Dios. Y el llamado que Dios está haciendo en estos tiempos es de que tú y yo, tierra, oigamos la palabra de Dios. Pero así como estamos escuchándonos, así como la estamos atesorando, es tiempo, porque en estos tiempos, hermano, se está malinterpretando la palabra profeta. Y piensan que la palabra del profeta solamente tiene la autoridad de decir todo te va a ir bien. Si usted prende la televisión y escucha la radio, solamente vas a ver que el profeta se dedica solamente a predicar prosperidad. No entiendo por qué es todo el tiempo que uno prende la radio y prende la televisión, solamente dicen dinero. Parece que la palabra de Dios es solamente dinero. ¿No ha notado usted eso? Yo, hermano, personalmente he dejado de ver programas cristianos. Bueno, si se pueden llamar cristianos. No prendo la tele, mejor prefiero ver el fútbol. ¿Qué dirá, hermano pecador? Hermano, es que me da coraje que parece que la palabra de Dios solamente tiene dinero. O sea, no tiene nada más. Parece que no hay temas en la Biblia donde puedan decirle a la gente cuál es el estado y qué es lo que se aproxima en estos tiempos. La iglesia se está envolviendo más, hermanos, en creer. Ya hay iglesias donde ya están creyendo que hay ovnis ya. Y sabemos que no. Aún si se han visto cosas, sabemos de qué se trata. Es Satanás. Entonces, hermanos, en estos tiempos, si tú y yo hemos estado y estamos comprometidos con Dios y al servicio de Él, tenemos que decirle a la tierra de afuera, tú y yo somos tierra y se nos ha anunciado la palabra de Dios, ahora es tiempo de decirle a la tierra, oye, palabra de Jehová. Oye, palabra de Jehová. A nosotros se nos dicen ignorantes, los filósofos y las filosofías nos dicen a nosotros que somos ignorantes. La religión es el opio del pueblo, es lo que dicen los filósofos. El opio quiere decir lo menospreciado. El opio quiere decir que es lo bajo del mundo. Entonces dicen, la religión es el opio del pueblo y de las gentes y de las masas. Eso lo dicen los filósofos. Pero no refiriéndose a las religiones como la India, o la hindú, los mahometanos, no se refieren a eso. ¿Saben a quién se refieren? A los ignorantes cristianos. Pero la palabra de Dios a mí me dice, oye palabra de Jehová, que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová. Entonces, yo soy sabio, tú eres sabio. ¿Por qué? Porque escuchas palabra de Dios y empiezas a temerle a Dios. Nos dicen ignorantes porque creemos en un Dios que resucitó, que fue crucificado en la cruz y que resucitó al tercer día. Nos dicen ignorantes cuando los filósofos, que según son tan grandes, creen en dioses que ellos mismos han formado, como la filosofía griega, donde creían en dioses, algunos que Roma tomó de la filosofía griega, como el dios Baco, el dios de la borrachera. Dioses que son igual de falibles que el ser humano, creados por pensamientos humanos, y le dicen el dios de esto. Dioses pecaminosos, dioses que los representan a la forma humana. Y a nosotros nos dicen ignorantes por creer en un Dios que creó y que está por encima de todas las cosas, que es santo y perfecto. Y ellos se hacen dioses de la madera, dioses de las piedras. Inclusive a la madre tierra le dicen la madre naturaleza, dicen. Y a nosotros nos dicen ignorantes por creer en un Dios que está sobre, por sobre todas las cosas. Pero no se dan cuenta que la ignorancia está en ellos. ¿Por qué? Porque pueden formar un Dios de este púlpito y decirle: tú eres mi Dios, tú me has engendrado. ¿Quién es más ignorante? Podemos ver lo que pasó en Semana Santa en España, Roma, no se diga, México, que pues, naturalmente, y todos los países latinoamericanos, que la Biblia es clara, que dice que forman un ídolo y lo cargan y lo amacizan bien con clavos y martillo, lo clavan bien en la madera y lo cargan para que no se les caiga. Y nosotros, a nosotros nos dicen ignorantes porque creemos en un Dios que va a venir por nosotros. Mas sin embargo ellos dicen que son sabios, pero se le arrodillan a una estatua y le rezan. Y tú me dirás: hermano, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Tierra, ya escuchamos palabra de Jehová. Los valientes, es tiempo de que tomen arco y flecha y empecemos a anunciar la palabra de Dios a aquellos que la necesitan. Porque así como dice el pastor, y lo estaba diciendo hace rato, hermanos, aquí en Modesto, hermano, hay gente que no mueve un dedo si no le pagas. Personas que son llamados profetas, apóstoles, predicadores, cantantes. ¿Cómo van a anunciar la palabra de Dios cuando yo estoy a la disposición del mejor postor? ¿Cómo voy a decirle algo a alguien que lo ofenda y después yo no pueda ganar mi comisión por causa de eso? Ahorita, hermanos, el profeta solamente se divierte con el pueblo de Dios. Porque mientras al pueblo de Dios le digas: tú serás próspero, y así dice Jehová, y así dice el Espíritu Santo, que tú vas a tener generación vencedora, llena de éxito, tú serás padre de multitudes. Y empiezan a usar palabras del Antiguo Testamento sobre la gente. Y la gente está engordándose solamente en la pereza espiritual, pero no hacen nada. O no hacemos nada. ¿Por qué? Porque es más fácil estar en casa. Es más fácil estar tranquilos, sin comprometernos. Decimos que en este país no hay persecución, pero le aseguro que una vez que usted y yo nos comprometamos a predicar la palabra como estos profetas, vamos a sufrir persecución en este país donde hay paz. Es tiempo, hermanos, de que realmente tomemos en consideración lo que es un profeta y dejemos de pensar que un profeta es aquel que ve visiones, y por supuesto que es parte del profeta, pero usted y yo hemos sido llamados a profetizar la palabra de Dios, lo que ya está escrito aquí. usted puede ser un profeta. ¿Sí? Juan el Bautista, cuando empezó a predicar, se le llamó profeta, mas si usted se da cuenta, él no hizo ninguna profecía. ¿Sí lo leí? O se me equivoco, dígame, pero yo no vi que haya hecho una profecía. Él fue enviado como el mensajero que abriría las puertas para Jesús. Y él, cuando empezó a confrontar a Herodes, le dijo: no te es lícito tener la esposa de tu hermana, la esposa de tu hermano Felipe. ¿Y qué pasó con él? La palabra de Dios nos enseña a tener misericordia y amor, porque la Biblia nos dice que seamos misericordiosos. Pero con aquellos que conocen la palabra de Dios, hermanos, tenemos que ser tajantes. Pero con aquellos que se acercan buscando el bálsamo de Dios, debemos de dárselos con amor, siendo misericordiosos. Pero aquellos que conocen la palabra de Dios y la rechazan, tenemos que saber que ellos, nuestra responsabilidad hacia este tipo de personas es decirles como Juan el Bautista dijo: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿A quién le dijo eso? ¿A los que no conocían o a los que ya tenían un conocimiento de la ley? Mas con aquellos hermanos que vienen heridos, usted y yo tenemos el bálsamo, porque Dios nos ha puesto a nosotros como embajadores de Él. Y a través de su Espíritu Santo, los ministerios que han fluido en tu vida, es tiempo de que empieces a recapacitar en este tiempo difícil, donde solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Tierra, tierra, tierra, oye palabra de Jehová. No hay filosofía, hermano, que pueda alimentar tu vida, ninguna. La palabra de Dios es viva y eficaz, no es ninguna filosofía. La palabra de Dios es algo que tú y yo debemos de abrazar, atesorar y no tenerla en poco. ¿Cuánto tiempo pasamos en ella? ¿Cuánto tiempo realmente entre tú y yo podemos decir y poner una cara de espirituales? Tú y yo podemos decir, inclusive a mí me ha pasado un tiempo, hermanos, que como yo leí la Biblia y he leído la Biblia por mucho tiempo, y como hay hermanos que te van a decir: ay, hermano, pues usted ya conoce la Biblia bien mucho, ¿verdad? Y yo: oh, sí, claro, yo la he leído mucho. Duré como 6 meses sin leer la Biblia, porque ya me la sabía. Pero si la palabra de Dios dice que la palabra es viva y eficaz, ahora no le quiero decir que nuevamente, eso es por causa del egocentrismo que alimenta muchas veces el no vivir a los pies de Jesús. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz, cortante. Y si es viva, es que cada día me está hablando algo nuevo a ti y a mí. Aunque la hayas leído mil veces la palabra de Dios te va a hablar. Pero si la amas, porque podemos tomar el libro y decir: tengo sueño, y lo mejor es leer, me voy a dormir. No puedo dormirme, ¡ah, lee la Biblia, hombre! Y te duermes de volada. Y le hemos olvidado que esta palabra sigue retumbando en los oídos de nosotros. Y que cuando estemos delante de Dios, esta palabra va a ser la que nos va a dar a nosotros el juicio o la justicia. Porque la Biblia dice, la palabra de Dios dice esto: que los que lo honran, Dios los va a honrar. pero a los que los menosprecian, al que menosprecia a Dios, él los tiene en poco. Y si tú y yo no escuchamos, si tú y yo no atesoramos, si tú y yo nada más venimos aquí el domingo y escuchamos la palabra de Dios, y toda la semana escuchamos a Piolín por la mañana, ¿qué estamos haciendo? No estamos menospreciando la palabra de Dios. ¿No? Y la Biblia a mí me dice: oye, palabra de Jehová, que el que menosprecia a Dios, dice Dios que él los tiene en poco. Así dice la Biblia. Así es que, tierra, tú y yo hemos sido formados del polvo. Tierra, escucha, palabra de Jehová. Escucha, palabra de Jehová. Jeremías tuvo que hacer esto en tiempo de rebelión, en tiempos donde el pueblo tenía una prosperidad espiritualizada, ¿sí? Donde decían que ellos estaban bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque estaban prósperos, que no les podía pasar nada. Los profetas falsos decían: prosperidad para Israel, Dios te ama, tú eres su novia, Dios te ha escogido, nada te pasará. Y al profeta Jeremías anunciaba y decía: arrepiéntanse, viene juicio. Pero ¿por qué causa el profeta llevó este mensaje? Porque Dios se lo dio por amor. Dios, siendo paciente, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces él le dijo: ve y dile a mi amada, porque la amo. Anúnciale, porque la amo y no quiero que se pierda. No quiero que entre en cautiverio, yo la amo. Pero dijeron: nos iba mejor cuando adorábamos dioses paganos. ¿No hemos dicho ustedes esto, usted y yo? Cuando estaba en el mundo estaba mejor. Y ahora que estoy con Cristo me va peor que cuando estaba allá. Ahora vamos ahí mismo en Jeremías 7. Dice en Jeremías 7: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entran por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No se fíen en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente, si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero y al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaren la sangre inocente, ni anduveren en pos de dioses ajenos para mal vuestro, yo los haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí que vosotros confías en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocieron. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Se fija que en este tiempo, ¿cómo estaba este pueblo? O sea, robaban, adulteraban, hacían todo lo contrario de lo que Dios exigía. ¿Y cómo estamos hoy? ¿Qué hay diferencia entre el pueblo de Israel y ahora la iglesia amada de Jesús. ¿Cómo está la iglesia amada de Jesús? ¿Cómo está el cristianismo en estos tiempos? Si usted ha leído, hermano, la historia de la iglesia, se da cuenta que después de los 300 años la iglesia empezó a corromperse. Donde se empezó a meter filosofías, donde empezó a haber hombres muy letrados, pero por causa también, que eran muy letrados también, por causa de los reyes y por causa de todo lo que empezó a existir, el cristianismo empezó a pegarse más a los poderosos. Y en estos tiempos, hermanos, el sinónimo de prosperidad de Dios y el sinónimo de que tú estés bien con Dios, ¿cuál es? Que tengas carros, que tengas casas y que tengas dinero. ¿Sí o no? Confiando en una prosperidad espiritualizada, creyendo y dándole a entender a la gente que esa es la manera que Dios bendice a sus hijos. Y la mayoría de ese tipo de gente que predica ese tipo de evangelio, su vida es una vida de divorcios, una vida de adulterios, una vida donde hacen lo que les pega la gana y nadie tiene autoridad sobre ellos. ¿Por qué? Estoy hablando simbólicamente o irónicamente también. Nadie tiene autoridad sobre ellos porque ellos son los ungidos de papá. O sea, ya hasta eso, hermanos, se animan a decir, somos los ungidos de papá. Poniendo a Dios a su mismo nivel. Dándole un mal enfoque al profeta, el cual Dios ha elegido. Yo recuerdo, hermanos, cuando se levantaba profeta en la iglesia y profetizaba algo, hermanos, había quebrantamiento. Porque yo fui testigo de eso. Yo, hermanos, he batallado siempre con algo. Y se los digo, he sido, un tiempo fui, vamos a decirlo, que nadie podía decirme nada porque yo sabía la Biblia. Tú no puedes decirme nada porque yo ya sé. Cuando alguien quería darme consejo, yo ya sé, bro, de gracias. No tienes que decirme nada. Y una vez llegó un profeta, yo no lo conocía. Yo estaba sentado ahí un terremojil más o menos en esa distancia. Y empezó a predicar el hombre de Guatemala. Y pues yo muy acá, muy me pavoneaba porque yo según sabía mucho la Biblia. Y el hombre como que no estaba a gusto y estaba peleando internamente, yo creo. Hasta que me dijo, ¿sabes qué? Párate. Y yo dije, ok, pues me paro, ¿no? Dice, así te dice Dios. Si te humillas y si dejas de ser tan egocentrista y confías en mí, yo te voy a usar, yo te voy a levantar, pero tienes que dejar que obre en tu vida y deja de confiar en ti mismo. El momento que me dijo eso, me tocó y una electricidad fuerte que me golpeó, hermanos, y me hizo tumbar. Lo único que hice es llorar. O sea, caí llorando. Ahora nomás les dicen, así dice Jehová. Y no pasa nada en el hombre, sigue con sus rollos, sigue con sus pecados, no hay quebrantamiento, la gente se va bien, aleluya, gloria a Dios, y no pasa nada en ellos. Yo recuerdo cuando se levantaba un profeta había quebrantamiento, ¿por qué? Porque yo lo viví. Y lo único que decirle, Señor, perdóname por ser así. Me quebrantó, golpeó como un martillo todo mi cuerpo y me caí llorando. Esos eran profetas. Donde traían la palabra de Dios y no se animaban a decirle nada más, pásenle para profetizarle y deja $1,000 ahí, te profetizo. Si no, pues, depende de la cantidad, así es la profecía. Eso es lo que se mueve hoy. Profetas, dice un pastor de almohadilla. Profetas que solamente profetizan para que la gente los ame. Profetas que quieren que la gente los abrace y los apapache y que digan, ¡ay, ahí va el ungido de Jehová! Y yo recuerdo que esa gente, hermanos, yo recuerdo cuando esa persona llegó, no lo vi más que una persona chiquita, no menospreciando la nacionalidad, pero así yo me sentía, hermano. Así yo me sentía. Dije, ¿qué me va a enseñar ese? ¿No nos pasa eso a nosotros? ¿Qué me va a enseñar ese pelele? Así me decían antes a mí. Y cuando me dijo, párese, me paré y ahí voy, quebrantado. Le dije, Señor, perdóname. Esos eran profetas que anunciaban palabra de Dios y que no solamente se ponían a jugar como en estos tiempos y se ponen al mejor postor. ¿Para qué? Para que los apapachen y, ay, ese es mi amado, mi ungido. Y los traigan en la mano aquí. El profeta que se levanta a hablar palabra de Dios va a tener que comer langostas y miel. Va a tener que comer carne, a lo mejor, echada a perder, como Elías. ¿Quién le llevaba carne a Elías? Los cuervos. ¿Y los cuervos qué son, hermanos? Carroñeros. Carroñeros, ¿no? Imagínense, haga de cuenta en esos tiempos que un cuervo se encuentra algo ahí por el freeway y se lo lleva al hermano Kiki, ten, profeta de Dios. ¿Vas a comer? ¿Eh? Esos son los profetas, hermano. Si tú y yo queremos realmente que la palabra de Dios se escuche, estamos expuestos a eso. Si queremos, no pienses que yo quiero ser profeta para anunciar, decirle a Rogelio que todo le va a ir bien y pues para que me quiera. Eso no es un profeta, hermano. Un profeta sí va a descubrir lo íntimo de nuestro Dios. Le va a hablar y va a decir, ¿sabes qué? Este brother anda en adulterio, tiene dos mujeres. O también un profeta le va a decir, ¿sabes qué? Dile a él que si sigue sirviendo así, yo lo voy a bendecir. Pero también un profeta va a hablar aquí, lo que está escrito. Ahorita pensamos, ya muchos dicen, bueno, la palabra de Dios sí nos revela, pero ya, o sea, Dios me da revelación directa. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira. O sea, si la persona no ama la palabra de Dios, aunque sea el que haya estudiado en cualquier seminario, si no se somete a la palabra de Dios, es un mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios va a revelar lo que está escrito, le va a recordar lo que ya leyó él. ¿Cómo pretendemos nosotros ser profetas de Dios y ni siquiera amamos la palabra de Dios? ¿Cómo Dios nos va a dar algo que ni siquiera amamos? Por favor. Oye, palabra de Jehová. Seguimos leyendo en el 6, hermano. El profeta les seguía hablando y les decía, arrepiéntanse. Corrígete, Jerusalén, para que no sea parte de mi alma de ti, para que no te convierta en desierto y en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como avid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Ahora, hermanos, y yo creo que en muchos tiempos, y ahora pues la tecnología ha abierto un mundo de información, pero ahora, a lo mejor estoy exagerando en esto, pero había mucha gente, y a mí me tocó ver, que cuando llegaban con sus amigos, te entendí que es tuya. Dile que es tuya, porque si no, si me ven que si me dicen que soy cristiano, ya no van a ser, ya no van a juntarse conmigo. Yo vi eso. Se avergüenzan de la palabra de Dios. Eres un retrógrada, ya tú eres un anticuado. La palabra de Dios. ¿Qué te puede enseñar ese libro? Mira, la filosofía te puede dar mejor respuesta. Pero el profeta de Dios, el verdadero profeta de Dios, se va a levantar por encima de eso y le va a decir, la palabra de Dios es viva y eficaz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Usted y yo, hermanos, es tiempo de que todo lo que hemos comido, así como si comemos, y yo le digo, y no quemamos calorías, se queda aquí, ¿no? La palabra de Dios es para que usted y yo en estos tiempos que ya estamos viviendo, donde el cristianismo está, o sea, está mal, hermano, cristianismo. Si usted y yo no empezamos a levantarnos y predicar la palabra de Dios como estos profetas, podemos estar a gusto aquí, pero la sangre será demandada de nosotros. Es tiempo de que en los trabajos que estamos, hermano, donde quiera que estemos, en el tiempo que tengamos, dígale, tierra, oye palabra de Jehová. Donde nosotros podamos reflejar y decirle a la gente, la palabra de Dios es verdad, y aunque te digan no, aunque te digan anticuado, aunque te digan loco, aunque te digan ignorante, tú tienes que decirles, tú y yo tenemos que decirle, la palabra de Dios es viva y eficaz. Por encima de lo que te digan. No hay tiempo, hermano. La Biblia dice que no tenemos que perder el tiempo, no tenemos que, debemos de que aprovechar el tiempo porque los días son malos. Ya no hay tiempo, hermano, de escondernos y decir, vivo bien, soy cristiano, aleluya, amén, gloria a Dios. Pero ¿y los que nos rodean qué? A la familia, creo que tú y yo lo hemos predicado. No sé si saldríamos, si salemos un día por ahí de vez en cuando a predicar la palabra de Dios. Oscar trajo un testimonio y creo que, no sé si usted lo haya escuchado, no sé si lo dijo. Dice, cuando vas a la calle, te das cuenta todo lo que has aprendido o no. Si todo lo que te has comido aquí, cuando estás afuera, empiezas a decir, ¿por qué no lo aproveché? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia va a decir como en la película que vimos de A Medias Tintas. Pues la Biblia está llena de muchas cosas, ahí dice. El pastor dijo que así era. Cuando usted y yo estamos en la calle y cuando se nos empieza, Dios nos pone en una situación donde te dice, dile. Y como no aprendemos, como no escuchamos, porque venimos a la iglesia con un espíritu, aunque no hay espíritus, nomás estoy hablando sino, simbólicamente, con un espíritu de que, y no atesoro lo que se me está enseñando, porque estoy acostumbrado a venir a la iglesia, ya sé lo que va a seguir, me voy. Se me olvidó, no sé de qué hablaron. Cuando Dios me pone, o quiero decir, o cuando me preguntan, no sé, porque estoy perdiendo mi tiempo. Porque no aman, no amamos la palabra de Dios. Y Jeremías nos repite Los apóstoles, los profetas, a través de la Biblia siguen gritando y sigue escuchándose su voz de ellos. En estos tiempos modernos de tecnología, nos sigue diciendo: oye, palabra de Jehová. No es tiempo, hermanos, es tiempo ya de despertar de nuestro letargo, de un cristianismo sencillo, ¿sí? De un cristianismo sin compromiso, de un cristianismo donde no damos si no me dan. No doy si no me quieren. De un cristianismo donde estoy con el que esté conmigo y me quiera y me abrace. Pero cuando es tiempo de anunciar la palabra de Dios allá afuera, no quiero nada. Cuando es tiempo de poder llegar y llevar lo que hemos aprendido, no tengo tiempo, hermano, no tengo esto, no tengo el otro. Usted y yo, es tiempo de poder decirle a la gente: hay bálsamo en Galad. Hay salvación, porque el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar. Porque mientras Cristo no venga, usted y yo tenemos esa comisión. Y no solamente es de una sola persona, no es del pastor. Ir y predicar. ¿A quién? Y decirle a la gente: tierra, oye palabra de Jehová. ¿Cómo? Hay tecnología, hermanos. Estamos en un tiempo crucial para el cristiano que quiere ejercer su ministerio de una manera como Dios lo ha ordenado. Es tiempo de utilizar las herramientas que Dios, gracias a Dios, que Dios le ha dado la sabiduría al hombre. Y se están creando tanta herramienta, ¿para qué? Para que usted y yo le digamos a la gente: escuchen. Porque vienen tiempos tiempos donde viene destrucción a esta tierra. Pero usted y yo somos los llamados a eso. Dios ya hizo su parte y la sigue haciendo. Dios envió a su Hijo, ¿sí? Dios llamó a una nación y de esa nación vino el Salvador. El Salvador murió, resucitó, ascendió al cielo y nos dejó a su Espíritu Santo para que Él nos fortalezca y así poder ejercer el ministerio que usted y yo hemos sido llamados. Pero todos estamos llamados a profetizar la palabra de Dios. Un profeta es uno que anuncia. Uno que anuncia. Una vez me dijeron a mí: ¿tú quieres ser un reformador? Ya no puede ser. Sí puede ser. Sí puede ser. Tú puedes ser un reformador en estos tiempos. Tu nombre puede quedar en la historia como un hombre que no tuvo temor de anunciar la palabra de Dios. O sea, seguimos escudriñando. La palabra de Dios sigue hablándome. La palabra de Dios sigue diciéndome a mí: tu responsabilidad es anunciar la palabra de Dios a la gente que se está perdiendo. Y si no, si no anunciares, si te escondes, la sangre la demandaré de ti. Aunque pierdas amistades, aunque perdamos amistades, aunque nadie nos quiera, pero fíjese bien, hágalo como debe de ser, no que buscando broncas como un hombre que se paró, bueno, allá en Guadalajara, está en la catedral de ahí grande, ¿no? Y este hombre se le ocurrió y de pararse ahí y de decirle: ese padrecito es violador y que sabe qué, y que, o sea, idólatras de imágenes, ustedes son estos, se van a ir al infierno. O sea, estaba buscando que lo golpearan. Cuando usted profetiza la palabra de Dios y cuando usted realmente ama su llamado y ama el anunciar la palabra de Dios, esa palabra, que aunque sea dura, le va a llegar al corazón de la gente como un bálsamo y va a empezar a quebrantarlo. Y no buscando las broncas como esta persona. ¿Eh? Usted y yo, hermanos, aunque perdamos amistades, aunque nos cierren la puerta. Pero mientras Cristo no venga, el llamado es ese. Decirle tierra. Y a ti mismo dite tierra, porque yo soy formado del polvo. Tierra, escucha la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios. Atesora la palabra de Dios. Ya dejemos de dormir, dejemos de usar la palabra de Dios solamente para dormir, hermano. O dejemos de usar la palabra de Dios solamente para qué, para contender. Dejemos que la palabra de Dios, dígale: Señor, yo voy a leer tu palabra, pero ahora háblame a mí, despiértame. Dame amor por las almas que están perdiéndose. Es tiempo, hermanos. Es tiempo. No podemos estar como las gentes. En estos tiempos, hermanos, lamentablemente es triste. Y muchas gentes, por causa del internet y todo, ha habido gentes que han malinterpretado el ser realmente defensores de la fe. Y lo único que hacen es estar sacándole trapitos al sol a la gente y andar chismeando de otros profetas y todo eso. Realmente hay gente que sí se ha ido por un buen balance, pero hay gente que se ha desbalanceado totalmente. Y yo creo que usted lo ha visto. No puedo decirle que eso no son, hermano. No es cuestiones de: ay, ¿ya viste aquel cómo anda? Sabemos nosotros, el que conoce la palabra de Dios se va a dar cuenta quién es verdadero y quién es falso. Pero no va a usar este tipo de tecnología para andar chismeando, para andarle sacando los trapitos al sol a la gente. Cosas que ni siquiera tienen nada que ver con la palabra. Y es ahí donde el apóstol Pablo dice: para no contendáis sobre cosas que ni siquiera aprovechan. Es ahí donde dice el apóstol. O sea, no anden contendiendo con cosas de que, si Ramón, ¿cómo ves? Este Ramón Gil, tiró el lonche que le hizo su esposa y le echó mentiras. ¿Eso qué tiene que ver? Aprovecha para la edificación de alguien. No, es bronca de él, ¿no? Pero si hace cosas que son conforme a la palabra de Dios, entonces ahí sí, hermanos. Pero ahorita el internet se usa también para estar chismeando nada más cositas que ni siquiera. Oh, que el pastor se puso un skinny jeans. ¿Cómo ven? Muy moderno. Eso es un falso profeta. Eso no, hermano. ¿O sí? ¿Eh? O sea, ¿cómo ven? Un pastor predicando con skinny jeans. O sea, ¿eso qué? ¿Eh? O sea, un pastor que está tomando Coca-Cola mientras que predica. ¿Y eso qué tiene? Ya, es un falso profeta. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, cositas tan ligeras que ni siquiera tienen que no aprovechan para nada. Si vamos a usar la tecnología, vamos a usarla como debe de ser. Ahí ser arrebatados para usar la palabra de Dios y decirle a la gente: esta es la palabra de Dios. Esto es lo que enseña la Biblia. Esto es lo que dice y esto es lo que viene. Si tú, hermano, amigo, persona, no te arrepientes. Hay que balancear, hermano, las cosas. No nos dejemos llevar por el celo de gente que ni siquiera, porque ahorita mucha gente se deja llevar por el celo de gente que ni siquiera está bien balanceada, hermanos. Debemos de cuidar muy bien, porque la Biblia dice que el camino de Dios es blasfemado por causa de muchos de nosotros que practicamos mal el cristianismo. Así es que tierra, oye palabra de Jehová. Amén.